Bien, hablemos de Ganesha, que es un personaje de la mitología hindú. Es hijo de Shiva, uno de los dioses más importantes, junto con Vishnu y Brahma. Y es hijo también de Parvati, de Kali, de la negra. La perversa. Aquella diosa que inspiraba los asesinatos de los Tugs. Por ahorcamiento con un hilo de seda. Así es. Según los mitógrafos, Ganesha es el dios de la sabiduría. Todos los escritos comenzaban con una invocación al dios, así como los griegos invocaban a la musa, canta diosa, claro, la venganza fatal de Aquiles. Uh-huh. Bueno, los libros en sánscrito comenzaban con las palabras salutaciones a Ganesha. O pido a los santos del cielo que acudan, etc. Y el dios era invocado en primer lugar por los brahmanes que dirigían los juicios. Los jueces también invocados. En el Islam también existe esta práctica, ¿no? Bueno, todo lo relacionado con asuntos mundanos también tenía que ver con este dios, como suele suceder ahora con los que juegan a la quiniela, ¿no? Colocaban su imagen en las calles, en las grandes carreteras, al pie de los árboles, para que personas de todos los rangos pudieran invocar a Ganesha antes de cualquier negocio, para que incluso para que los viajeros lo adoraran antes de emprender cualquier camino. Los hindúes no construían nunca una casa sin antes haber puesto en los cimientos una imagen de Ganesha. Uh-huh. Así que anda llevando. Ahora, este dios tenía cabeza de elefante. Sí. Pero ese aspecto elefantino fue producido en realidad por un accidente y no porque el dios hubiera nacido así. Parece que el niño era normal, con cara de persona. Uh-huh. Y para festejar el nacimiento, todos los dioses se acercaron a felicitar a Shiva y a Kali. Y a muchos se les permitió ver a la criatura. Allí, entre todos los mirones, estaba Sani, que, aunque ansioso de rendir homenaje al niño, mantenía sus ojos clavados en el piso. Entonces Kali le preguntó por qué no miraba al niño, y Sani, una divinidad, le dijo: mirá, yo tengo una maldición espantosa, basta que yo mire a alguien para que ese alguien sea perjudicado enormemente. Mm. Es una maldición que me lanzó mi mujer, dice. Un día le agarró un ataque de celos, claro, y en realidad para aplicar a mis amantes esta maldición, me la mandó a mí. Kali, ansiosa por mostrar a su hijo, le dio permiso a Sani para que lo mirara igual, a pesar de la maldición. Sani advirtió varias veces: mirá, que lo voy a resecar para todo el viaje. Pero la madre insistió y finalmente lo miró. En cuantito lo miró, la cabeza del chico se separó de su cuerpo y voló al cielo y se perdió para siempre. La mamá y todos los presentes comenzaron a llorar, imagínense. Sí, el pibe no. Sani gritaba que él lo había le había avisado. Yo te avisé, yo te avisé. Pero en medio del escándalo, Vishnu actuó velozmente. Montó en Garuda, aquel pájaro que él usaba como cabalgadura, uh-huh, y que era un pájaro muy docto, que hablaba, y no solo hablaba, sino que hablaba bien, daba consejos. Uh-huh. Bueno, lo montó y voló hasta un río que se llama Pushpavadra, y allí encontró un elefante durmiendo, y le arrancó la cabeza. En realidad, Brahma le dijo: andá y sacale la cabeza al primero que encuentre y tráela. Quiso la mala suerte que encontraron un elefante. Sí. Pudo ser peor también. Volvió Vishnu con la cabeza bajo el brazo, la unió al cuerpo de Ganesha, y desde entonces ese dios está vinculado con esa singular presencia. Uh-huh. Un detalle más acerca de Ganesha: tiene un solo colmillo, tiene cuatro manos, pero no cuatro brazos. Cuatro manos porque al cabo de cada brazo hay dos manos. Uh-huh. Bien, es interesante. Las potestades de Ganesha han llegado hasta nuestros tiempos. Supuestas reencarnaciones de Ganesha se produjeron incluso hasta no hace mucho. Muraba, se llama de otra manera el tipo. Se llama Muraba Gosellén. Era un brahmán de Poona que mediante abstinencias, mortificaciones y rezos pretendía hacerse con la salvación. Y su piedad fue al fin recompensada. El mismísimo dios Ganesha se le apareció una noche, una visión nocturna, y le prometió que una parte suya, una parte del propio Dios, residía en él, residiría en él, en Murava Goseyen, y también en sus descendientes hasta la séptima generación. Esto sucedió en el año 1640. Así que se supone que Murava Goseyen y sus descendientes se hicieron dueños del poder de hacer milagros, milagros tales como curar enfermedades o predecir el futuro. Dicen que el descendiente de la tercera generación realizó un trabajo maravilloso. Parece que el ejército musulmán de Hyderabad invadió el país de Maharashtra y tras saquear y quemar la ciudad de Poona, bueno, parece que una partida de invasores fue hasta la casa de Goseyen para ponerla bajo contribución. El que llevaba encanado dentro de sí a Ganesha, o sea, el tal Goseyen, se negó a someterse al yugo. Dice, yo adentro tengo un dios, así que no les voy a ceder mi casa. Y confiando en que la influencia, imagínate, si vos tenés dentro de ti a un dios, no cualquiera te va a llevar por delante. Bueno, le dijo todo esto, y los musulmanes se burlaron de esta superstición, y para hacerlo quedar en ridículo, le hicieron un regalo a quien se decía contenedor de Ganesha. La ofrenda fue aceptada, pero en verdad los musulmanes le enviaron carne de vaca, que era una abominación ante los ojos de un hinduista. Pero para sorpresa de los musulmanes, Goseyen transformó la carne de las bandejas en las flores más finas y sagradas para los hindúes. Los musulmanes entonces reconocieron el milagro y le concedieron unas tierras. No especifica cuáles tampoco. No, está bien. ¿Quién es usted, Rolón, que pregunta esos detalles? Durante años y hasta hace poco, las acciones del sucesor y portador de Ganesha eran observadas cuidadosamente por considerarse proféticas. Así que, si una noche determinada del año este hombre tenía un sueño pacífico, se predecía paz nacional. Si se despertaba agitado, se preveían calamidades generales y todo por el estilo. Adivinar es muy fácil, como se ve. Bueno, durante 7 generaciones se mantuvo esta creencia. Después de la muerte del séptimo descendiente, no se sabe dónde podrá andar el espíritu del dios Ganesha, o si es que lo encarna alguien. De todos modos, alguna vez en este mismo programa nosotros hemos glosado la decadencia de los Goseyen y trajimos algunos datos acerca del último portador. Hay un dato acerca de tiempos recientes. El capitán Moore, en el siglo XX, hizo una visita al sexto descendiente. Y parece que no era un tipo muy muy poderoso que digamos, ¿no? Era, en fin, y pues así nomás lo atendió como pudo y nada más. Dice que todos los años hacía una cena para beneficiar a los que creían en él. Sí. Iban muy pocas personas y recibían también beneficios bastante modestos. Tal vez por eso iban pocos. Iban pocos, claro. Pero es decir, parece que el grado de intervención del dios en las generaciones de esta familia iba decayendo en cada generación. Además, 7 generaciones, yo no recuerdo bien el año que dijo, pero era 1240, y si fue en el siglo XX, el capitán Moore, alguien lo engañó a Moore. Le iba por ahí que Es muy probable que sí, lo engañaron a Moore. Sí, es más fácil engañar a un capitán inglés con una leyenda como esta que tener efectivamente dentro de uno al dios Ganesha. Es decir, ¿cómo hacemos para hacerle creer al capitán Moore que vos, Barton, tenés adentro a Ganesha? Bueno, ¿cómo hacemos? Lo engañamos. Sí. Lo engañamos. ¿Qué es esto? Vamos a buscar al verdadero descendiente. ¿Hacemos una indagación histórica o le decimos que sos vos? Y listo. Y durante una hora sostenemos el engaño. Lo engañaron, amor. Habrá puesto un asado. Y la respuesta a la mayoría, yo diría el 93% de los misterios que pretenden no tener solución. Un misterio que todavía no lo engrupieron. Sí, no era, era uno cualquiera. Y aunque fuera el séptimo descendiente, sí, claro, sí. Tampoco lo tenía adentro al Dios. Pero yo creo que no era el séptimo descendiente, no era un tipo cualquiera. Este, le dijeron, el tipo estaba comiendo un sándwich. Ni siquiera el supuesto Gosellén estaba advertido de eso. Claro. Ves a este, el tipo estaba ahí ajeno a todo. Dice, este es el sexto descendiente de los Gosellén. Aquellos que bla, bla, bla. Y el tipo miró y ya se dio cuenta de cuál era su papel. Claro. ¿No es cierto, fulano? ¿No es cierto, Muraba? Sí, ese tipo, sigo comiendo sándwich. Y Moore escribió un libro así grueso. Era más fácil comer el sándwich. El sándwich es un detalle, detalle que no tiene que ver con la acción general, forma parte de la puesta en escena. Pero son lindas las deidades hindúes, ¿eh? Uno que me entendió bien. Sí, totalmente, un director debe ser este. Bueno, ¿son lindas qué? Las deidades del hinduismo, así, todas llenas de flores. Llenas de manos y de brazos. Llenas de manos en general, cosas, sí. Y colores. De vicisitudes, como Vishnu. En realidad la palabra vicisitud se la debemos a Vishnu. Vicisitud quiere decir también avatar. Sí, totalmente. Avatar. Un avatar es una de las formas que adopta Vishnu. Y por extensión, se dice vicisitud también a un episodio, a una aventura, etcétera. Peripecia. Bien, queridos amigos, hemos ido a ver a Jorge Dorio, a ver qué podía decir de estos dioses como Avalokitesvara, como Vishnu, como Parvati, la negra, como la Kali, la mamá justamente de este elefantiásico Ganesha. Y también anda con muchas manos revoleándolas. Sí, y el pájaro Garuda. Sí. Garuda, mi padre no podría evitar intervenir aquí y decir algo, una rima que a él le gustaba mucho. O bien Garuda, solo y triste por la cerda, va mi corazón transito y todo. Garuda, que era un pájaro que vos te lo podías montar. Pero y mientras te llevaba volando a tu destino, te iba dando consejos y hablando de filosofía. Garuda. Esos son pájaros y no los estúpidos canarios que tenemos en nuestra cocina. Estaba pensando, Alejandro, que los elefantes, a los que Aristóteles miró con curiosidad, Aristóteles miraba todo con curiosidad, sostenía de una manera medio pavota que durante el tiempo de preñez de una elefanta, que es de unos 660 días más o menos, el elefante macho conservaba su castidad porque respetaba el embarazo del elefante. Ah, sí, el elefante respetuoso. Claro, con lo cual no explica por qué un tipo con cabeza de elefante es el símbolo de alegría, si tiene que esperar tanto tiempo para divertirse. Pero de todos modos, fuera de eso, yo creo que esta leyenda esconde más que nada advertencias para las madres que a toda costa insisten en mostrar a sus retornos, exponiéndolos al peligro de que, por ejemplo, le aparezca la cabeza de un animal. De uno de esos tipos que cortan la mayonesa con la mirada. Exactamente. También es una especie de advertencia para los alquilinos o los dueños de propiedades que insisten en desalojar a alguien sin saber si no es un descendiente de Gosellén, bendecido por Ganesh. Sí, sí. Y todo así. Y le puede convertir la carne en flores. Exactamente. Bueno, de eso le quería hablar, pero va a ser mejor en otro capítulo. Con lo cual, todos sabemos lo difícil, o lo fácil, o lo bella que puede ser la vida por una cabeza. Por una cabeza, canta Carlos Gardel, dedicado a Ganesha, el dios con cabeza de elefante. Adelante. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.